Hola mundo. Hola fanfarrones y fanfarronas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3985 y aquí estamos, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que puedes escuchar en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con una buena canción y con mucho ruido. Ellos se llaman Subus, acaban de sacar su nuevo disco, van a sacar ya mismo su nuevo disco, que se va a titular Tolai. Y aquí hemos elegido esta canción, Nada puede salir mal. Ellos son Subus. Ahí estaban los Subus con este Nada puede salir mal, una de las canciones que está incluida dentro de su álbum, de su nuevo álbum Tolai, un disco que publican a medias Snap Records, Monster Zero Records y CGT TH Records. Monster Zero Records es el sello austriaco, y españoles pues son Snap y CGTH. Va a salir 300 copias en vinilo y 200 en CD. El disco de estos madrileños veteranos que se formaron en el año 95, llevan 27 años ya, o 27 años prácticamente, haciendo esa mezcla entre punk rock, hardcore, y que suenan de maravilla, como siempre han sonado francamente bien. Ahí estaban Sugus para abrir con energía esta edición de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una de las novedades del sello Rumba Records, que no para. Bueno, pues lo nuevo que tiene preparadito es un EP que saldrá dentro de muy poquito, el 25 de noviembre, y que se va a titular como la canción que vamos a escuchar, Hard Loving Men. ¿Que quién lo hace? Bueno, pues es un grupo que se llama Stop Calling Me Frank, con la ayuda de los Flestones, Kate Strand y Peter Zaremba. Aquí está la canción, que es una canción tremebunda, Stop Calling Me Frank, el grupo, y la canción Hard Loving Man. It's my way, I'm a hard loving man. Loving everything as hard as I can. Chevy, it's a hard loving feeling. Hard to love it all the time. Hard loving is a state of my mind. And being hard appeals to my thinking. My music, my woman, my drinking. Hard to love it all the time. Control this feeling. Stand west. Hard loving is what I do best. Hard to love, baby, all the time. Hard loving is a state of my mind. I can't control this feeling. Hard loving is what I'm needing. It devilizes my mind and thinking. I'm a hard loving man. I can't control. Mind and think. sonido muy Flintstones. Ahí estaba Stop Calling Me Frank, con la colaboración, con la ayuda, la participación de Keith Strain y Count Peter Zaremba. Los Flintstones echando una mano a esta banda de Boston, habitual en Plástico Elástico y en el sello Rumbar Records. Este es un EP que se va a titular como la canción que hemos escuchado, Hard Loving Man, que sale oficialmente el 26 de noviembre. Estaremos atentos a este lanzamiento aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, buenísimas, en sitios buenísimos como Manzanares el Real, allí está Onda Pedriza, Collado Villalba, allí está Radio Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios fantásticos como por ejemplo San Adrián. Allí sonamos gracias a una emisora que se llama Rebote FM, espléndida. También sonamos en Sot de Chera, en Valencia, a través de Radio Vacío. Y finalmente en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. En todas partes suena Plástico Elástico. Y seguimos con la música de una banda sueca que se llaman Psychotic Youth. Es una gran banda que hace una mezcla de power pop, punk, todo muy energético, muy melódico. Bueno, pues acaban de compartir un EP, un split EP, con Radio Days, y el disco se titula Psychotic Radio. Cada uno hace una versión del otro, es decir, Psychotic Youth hace una versión de Radio Days y Radio Days hace una versión de Psychotic Youth. Pero es que además cada uno incluye una versión inédita, una canción inédita. El disco, hay 300 copias en color púrpura y editado exclusivamente por el sello madrileño Snap Records. El disco sale el 3 de diciembre. Y aquí tienes la canción que incluyen inédita Psychotic Youth, Love is Dead. Una auténtica maravilla. Where are you gonna run to? Estupenda esta canción de los Psychotic Youth, Love is Dead, que estará incluida dentro de ese split EP junto a Radio Days, titulado Psychotic Radio, y que publicará Snap Records el próximo 3 de diciembre. Solamente habrá 300 copias en vinilo de color púrpura y editado exclusivamente por Snap Records, en fin, una pieza de colección. Y lo anunciamos aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música. También estamos en Radio Pulsar, que está en Lisboa, en Portugal, dedicada a la cultura y a la gente joven y a las actividades culturales en general. También estamos en una emisora local asturiana que se llama Radio Pra.Nava, que está en Nava, en Asturias, buenísimo sitio. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos, y finalmente estamos en Pasión Deportiva Radio .com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. En todas partes, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Vamos a seguir con la música de una banda madrileña encabezada por una mujer que merece la pena, que es una chica muy mona, que nació en Barcelona, que decían sin esto total, bueno, pero no, ella es una chica muy mona, pero que toca muy bien la guitarra, y que se hace llamar Minuscle 605, Minuscule 605, acaban de sacar un álbum estupendo titulado Mono No Hour, y una de las canciones que suenan en ese disco es esta, Lily, una maravilla, Minuscule 605. Tries to fix the world, but maybe she does know she's just a cow and drives her crazy. Ahí estaba este dúo madrileño llamado Minúscule 605, con su nuevo disco, Mono No Eyewear. La banda de Maite Martínez y de Miguel Ángel Castillo. Una banda que siempre ha sonado aquí con todas sus publicaciones, con todas sus canciones, y que seguirá sonando, hagan lo que hagan, porque nos gusta lo que están haciendo. Minúscule 605, la canción que hemos escuchado, Lili, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una banda inglesa que vienen desde Oxford. La seguimos desde el principio y siempre nos ha interesado muchísimo lo que han hecho. Además, han crecido exponencialmente. Ellos se llaman Jody and the Germs. Y aquí les tienes con su nuevo disco, su nuevo single, titulado High Times. Ellos son Jody and the Germs. Ahí estaban con este tema, este single, High Times, una canción muy bonita y que está incluida dentro, o que estará incluida dentro de un proyecto que tienen de ir sacando tres singles a lo largo de este tiempo hasta febrero del 2022. Jody and the Germs, desde Inglaterra, desde Oxford, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está lo nuevo, el nuevo disco de una banda que nos ha encantado siempre, que viene de la mano de un tío genial, un guitarrista fantástico, cantante, compositor. Él se llama Tim Boykin. El grupo se llama Lolas y su nuevo disco se titula All Rise. Banda como The Same Idols y después de Lolas, donde ha seguido dando rienda suelta a esa manera de entender el power pop con muchas guitarras, con sonidos poderosos, muchas voces. Nos recuerdan muchísimo a los Who. Esta es la canción que abre su nuevo disco, su nuevo álbum. All Rise se titula el disco y la canción Never to Be Mine. Ellos son, desde Birmingham, Alabama, Lolas, y suenan aquí en plásticoelástico.es. Vamos con unos chicos que vienen desde Vancouver, desde Canadá. Ellos se llaman Coastal Town, son filipinos, son tres chicas y un chico, y acaban de sacar un single que no está nada mal. Se titula Back to the Philippines. Ellos son los canadienses Coastal Town. Life beans, summer scenes, ice cream, vanilla beans, just solid dreams of the Philippines, Manila queens and kings, redeem the rings. Life beans, summer scenes, ice cream, vanilla beans, just solid dreams of the Philippines. Queens and kings redeem the rings. The queen sand brings them back to the Philippines. summer scenes, ice cream, vanilla beans. I dream of the Philippines, Manila, Queens, and Kings. Back to the Philippines, así se titulaba esta magnífica canción de los canadienses de origen filipino, Coastal Town. Es un nuevo single que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tres chicas y un chico. Sigamos con Los Vinilos, una banda de Tenerife que hace música pop, música de club, músicas pre-soul, another soul, muy en la onda beat y similares. Ellos, después de sacar un par de singles de adelanto, que por supuesto han sonado aquí, dos canciones buenísimas como Move On y Like Wind to a Cloud, y ahora tienen preparadito el disco que sacan el día 12 de diciembre. El disco se va a titular Club Virginia, lo saca Clifford Records, y aquí tienes otra canción más para disfrutar y bailar. Ellos son The Vinilos, Where. Rise. Where are my teenage Buena, buena, buena canción de esta banda de Tenerife, esta banda canaria llamada The Vinilos. Nos han encantado desde que salieron, desde que surgieron, han sonado aquí en Plástico Elástico y además han sonado asiduamente, con profusión. El nuevo disco sale el 12 de diciembre, apunta esa fecha, se va a titular Club Virginia, lo saca Clifford Records y estará incluida esta canción, Where, junto a los singles que ya han sonado aquí, Move On y Like Wind to a Cloud. Y sonarán más canciones antes de esa fecha, 12 de diciembre. De Vinilos, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda de San Francisco que también tiene nuevo disco. Es la banda de Jeff Shelton. Aquí los tienes con su nuevo trabajo que se titula Spare Parts y que suena como de costumbre, de maravilla. Aquí tienes esta canción, Growing Old, Spare Parts. Se titula el álbum y ellos son The Well Wishers. Yeah. Pues imagínate, estas canciones eran demos, eran descartes, eran canciones que habían, que estaban inéditas de los Well Wishers, y que Jeff Shelton ha recogido, ha retomado, las ha dado forma, las ha tocado, y ahí está con este álbum canciones buenísimas como este Growing Old. El álbum se titula Spare Parts, lo ha autoeditado Jeff Shelton y la banda Well Wishers, y ahí les tienes Growing Old, tremenda canción que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Estos son navarros y se llaman Ex Novios, y acaban de publicar un disco a través de Monster Records, un álbum titulado Un Nuevo Día, y esta es la canción que lo abre y que le da título al álbum, Ex Novios. Preciosa canción, que se titula Un Nuevo Día, como el álbum de esta banda de Pamplona llamada Ex Novios. Este es su tercer disco, no es la canción que lo abría, la canción que lo abre, que hemos estado dudando, y por eso de ahí la confusión, se llamaba Luz, Espacio, Tiempo, y en ella colabora además una de las componentes de Melenas, también de Pamplona, de Navarra. Exnovios suenan aquí en Plástico Elástico, todo un orgullo y un placer que suenen en este programa, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda holandesa de la que ya habíamos pinchado alguna cosa y que hacía tiempo que no sabíamos nada de ellos. Bueno, pues han sacado un disco, Remember a Dream, que lo ha publicado Bickerton Records en nuestro país y que demuestra la categoría de esta banda de sonidos beat, principalmente pop beat, ellos y un poco garaje y un poco psicodelia. Ellos se llaman The Small Breed y aquí tienes la canción que da título al álbum, Remember a Dream, recuerda un sueño. Sitting on the back of a turtle, looking up high. Something to which took a bird to climb up to the village in the sky. In the solitary light, you'll find out there is more than meets the eye. Desde los Países Bajos, ahí estaban The Small Breed con este nuevo disco publicado por Bickerton Records, Remember a Dream, la canción que da título al álbum. y suena aquí en plásticoelástico.es. Nos vamos hasta Australia porque allí hay otra banda que también conocemos porque también ha sonado aquí en Plástico Elástico, que ha publicado un nuevo disco a través de Citadel Records. El álbum se titula Back for More y ellos se llaman The One and Ones. Aquí les tienes con la canción titulada Vanishing Act. Ahí estaban estos australianos que se llaman The One and Ones. Vienen desde Sydney, ya habían sonado aquí con su anterior trabajo, con sus anteriores discos, y la verdad es que son una banda muy interesante, con ese toque psicodélico nos fascina esta banda, The One and The On and Ons, no The One, The On and Ons. Y la canción Vanishing Act, publicado el álbum Back for More por Citadel Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y lo hace justo al final de este programa, 3.985, quedan 15. Y nada, que nos vamos a marchar. Os voy a dejar con una canción de una banda inglesa, una banda que procede desde desde el Reino Unido, desde Leeds, y que se llaman Things That Go. Han sacado un par de singles nada más y su última canción se titula Greta, y que está dedicada al cambio climático, a Greta Garber, y en fin, a todas estas cosas. Así que antes de que llegue el apocalipsis y antes de que acabemos todos para acá, para allá, vamos a escuchar esta canción que se titula Greta, Things That Go, desde Leeds. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. take it all for granted. Follow the system like a system. Swallow the shit we've just been in.